Buenas, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydeals.com, y hoy os vamos a enseñar a preparar unas hamburguesas de soja texturizada a la plancha. Pues os diría que estas hamburguesas de soja texturizada que os vamos a enseñar a preparar hoy son de las mejores hamburguesas vegetales que hemos probado hasta ahora. Y bueno, veréis si vais a la web, os dejaremos el enlace que tenemos ya publicadas algunas otras hamburguesas a base de vegetales. Si lo queréis comprobar o si os queréis iniciar en este mundo de las hamburguesas vegetales, pues esta es súper buena opción para empezar porque lleva muy pocos ingredientes, pero tiene mucho sabor porque nos hemos ocupado de usar una buena cantidad y combinación de especias diferentes para que las hamburguesas queden con mucho sabor y de verdad que están espectaculares. Vamos a ver la receta paso a paso, os la vamos a explicar. Recordad que si vais a la web tastydeals.com tenéis acceso, si estáis suscritos, ya sabéis que tenemos una suscripción mensual, podéis ver la receta paso a paso, descargarla en PDF, imprimirla y además acceder, como siempre, a las planificaciones semanales que os ponemos cada semana con las recetas de cada día. Si no estáis suscritos, veréis que esta opción os la tenéis restringida. La suscripción ahora mismo son 4 euros al mes y os recomendamos que al menos le echéis un vistazo porque vale mucho la pena. Pues ahora, dicho esto, vamos a ver la receta de hoy, que vamos a tardar, si la queréis preparar. En realidad la preparación es súper fácil, pero como lleva soja texturizada y la soja texturizada se compra seca, digamos, se tiene que hidratar. Y la hidratación, pues nada, es ponerla en agua, ahora lo veremos, pero dura unos 20 minutos. Por lo tanto, pues si lo dejáis hidratando y mientras hacéis otras cosas, pues el tiempo de preparación de esta receta será súper rápido. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, pues eso, coger la soja texturizada y ponerla en un bol con agua. Y lo dejamos unos 20 minutos. Para hacer dos hamburguesas podéis pesar la soja en seco unos 40 gramos. Luego, cuando tengamos ya la soja bien hidratada, que la tendremos que, bueno, tendremos que descartar el agua del bol y escurrirla bien, porque si dejamos que venga el agua, pues nos quedarán luego las hamburguesas demasiado aguadas. Entonces la escurrimos bien y lo metemos en una picadora o robot de cocina o lo que vayáis a usar para triturar todos los ingredientes y preparar la pasta. Luego, ¿qué más ingredientes vamos a usar? Pues ya veréis que súper pocos y muy sencillos. Vamos a usar copos de avena, unos 20 gramos, pero también podríais usar otro tipo de harina, yo que sé, de garbanzo o de almendra, lo que queráis. Y por último, vamos a usar tahini, o sea, crema o pasta de sésamo, que ya os lo hemos dicho muchas veces, pero por si nos seguís preguntando, el tahini es semillas de sésamo trituradas hasta obtener una pasta y nos servirá aquí como una especie de mantequilla o para hacer que los ingredientes de la hamburguesa se compacten y nos quede esta forma. Si no tenéis tahini, pues podríais usar a lo mejor alguna crema de frutos secos, aunque siempre os recomendamos que lo compréis porque lo podéis comprar en un tarrito suelen venir en un tarrito de cristal y os aguanta muchísimo, así que vale mucho la pena. Cuando tengamos estos ingredientes en la picadora, vamos a añadir todas las especias, que como os he dicho antes, vamos a ser generosos con las especias para que nos queden bien sabrosas, porque os recuerdo, por si no lo sabíais, que la soja texturizada no tiene prácticamente nada de sabor, por eso siempre que la usamos para hacer diferentes recetas nos tenemos que esforzar mucho en darle sabor pues mediante sal, pimienta y diferentes especias, que algunas veces la queremos usar para sustituir carne en alguna salsa boloñesa o similar y nos olvidamos que la soja en sí no tiene sabor y luego nos queda un plato pues un poquito soso. Por eso está bien recordar que siempre tenéis que fijar especialmente en darle sabor extra con especias o como sea. Pues lo dicho, vamos a usar muchas especias. ¿Y qué especias os recomendamos? En este caso podéis usar las que queráis, ¿eh? Pero las que hemos usado nosotros son pimentón picante, comino molido, un poquito de cayena en polvo, que es opcional, pero es para darle un toque picante que a nosotras nos gusta mucho. Luego, orégano en polvo, ajo en polvo, cebolla en polvo y sal y pimienta. Esto es lo que vamos a usar. Si os falta alguna de estas o lo queréis usar algunas otras especias, pues como queráis, no hay ningún problema. Añadimos estas especias también a la mezcla y lo vamos a triturar todo hasta que quede una pasta uniforme. Cuando veáis que ya la podéis usar para moldear y formar las hamburguesas, pues las separamos. En este caso, si estamos haciendo dos hamburguesas, separamos la masa en dos partes y formamos dos bolas. Y simplemente las aplastamos con las manos para darles forma de hamburguesa, más o menos finas, como os gusten. Y luego, simplemente, como ya os he dicho, se harán a la plancha, aunque podrían hacerse al horno, pero como es un momento y se hacen muy rápido, no vale la pena encender el horno para solo estas hamburguesas, así que lo vamos a hacer a la plancha. Calentamos una sartén o plancha con un poquito de aceite de oliva y simplemente doramos las hamburguesas. Nosotras las hemos tenido 4 minutos por cada lado, vuelta y vuelta, y ya están hechas. ¿Y cómo lo servimos? Si vais a la web veréis las fotos y os haréis una idea de cómo nos ha quedado el plato presentado, pero os lo decimos por aquí rápidamente. Las hemos servido con una rodaja de pan de espelta casero, que os dejamos la receta enlazada en la web, que la tenéis desde hace tiempo, ya os la compartimos, es un pan que es súper fácil de preparar y queda muy rico. Pues una rodaja de este pan, que lo hemos tostado en la tostadora. Luego le hemos puesto encima de la rodaja del pan unas hojas verdes que pueden ser lechuga, espinacas o los que sean. Luego unas rodajas bastante grandes de tomate. Y por encima, y luego la hamburguesa. Y por encima le hemos puesto una rodaja de queso mozzarella, que como las hamburguesas estaban calientes, pues se ha fundido un poco y queda delicioso. Pero si no tomáis queso o no le queréis poner, no hay ningún problema. Y otras ideas que aquí hay mil y supongo que no tendréis problema en pensar cómo os gustaría tomarlas. A vosotros podéis poner una salsa, podéis servirlo con una salsa pues de aguacate o una salsa de curry, simplemente con más tahini o cualquier cosa que os apetezca. Seguro que os vienen muchas ideas en la cabeza. Y si no tenéis ninguna y nos gusta ninguna de las que os hemos dicho, pues nos preguntáis y en función de lo que nos digáis y que os gusta y que no, pues os daremos más ideas, no hay ningún problema. Pero en definitiva, si esta es vuestra primera vez usando la soja texturizada con los consejos que os hemos dado y esta receta que es súper fácil, creemos que estará genial que os estrenéis con estas hamburguesas y si os gusta, pues os animamos a que la vayáis probando con otras recetas que os dejamos también enlazadas las demás recetas que podéis hacer con soja texturizada. Así que estas hamburguesas, tanto las que os hemos enseñado hoy como las demás que tenemos publicadas usando legumbres u otras fuentes de proteína vegetal, en casa gustan muchísimo siempre que las hacemos. Incluso a la gente que es así más carnívora le gustan muchísimo porque al final es saber darle ese juego de especias y ese toque para hacer que estén ricas y que gusten a todo el mundo. Así que si os surge alguna duda sobre la receta, la podéis dejar en los comentarios. Como siempre, siempre re respondemos a todas las dudas o sugerencias. Y si os la habéis probado y os ha gustado o la habéis acompañado con alguna cosa que no hemos comentado y que os apetece compartir, pues nos encantaría saberlo. Así que eso es todo por hoy. Solo nos queda una cosa, lo de siempre, que es daros las gracias. Gracias por cocinar con nosotras y hacer que todo esto tenga sentido. Gracias por suscribiros a tastydetails.com y hacer que todo esto sea sostenible. Y por último, gracias a los que nos dejáis una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox, que es lo que nos hace poder llegar cada día a más gente. Así que nos escuchamos en la próxima receta y hasta pronto.